la instrumental. Ah. Me están petados. O tomas letras nuevas que archivos de papelera. Soy el lobo que soplando tumba una prisión entera. No soy de ninguna escuela, yo soy universitario. Y se le olvidó, aquí lo tiene. Esto no va pa'l barrio, va pa' los barrios, los adictos a la droga en pistas. Nunca me fui porque ni vine buscando la costa. Lo hice de aposta, soy capuesta. Y si no querés tax en tu casa, no invites mi gran de fiesta. AKA, 7 lunes por semana, más constante que su novio, el que bombea todas las mañanas. Gracias a mis panas no hay miedo de morir solo. Y fallé una vez, no se repetirá, ya estoy tranquilo. No creo en revoluciones de Facebook, ni que hable de sus ojos rojos si no ha visto ojos ictéricos. No diré guro en paz descanse sin haber dicho antes. Pa' la familia Osorio, mucho aguante. Metáfora es nuestra dosis diaria. Aunque no cuidamos plazas ni dominamos el área, no somos ricos ni pobres, ni muchos ni gatilleros. Seguro no encajamos en tu cliché de rapero. Ese desespero por querer ser primeros, por ponerse a competir, muchos no ven ni el chispero. Así es aquí, el que menos corre vuela. Rookies como MVP sin copiar de vieja escuela. Mis panas no cargan hackas, metras ni beretas. Mi crew es cada pelao que anda en una patineta. La firme meta es darte un tour, un salto al vacío sin patrocinio de Red Bull. Quisiera que me entendieran con exactitud, que el ego por talento luego te llevara un ataúd. Sobre la virtud reina la persistencia, incuestionable como el amor de Luis Dima por la ciencia. Yonkis de beats, no andamos buscando hits, adictos al boomba, con un grafitero, un quick. Saca ya tu mispis, que nos haga striptease. Luis Dima y el beat dando tips pa' tu ego trip. Yonkis de beats, no andamos buscando hits, adictos al boomba, con un grafitero, un quick. Saca ya tu mispis, que nos haga striptease. Luis Dima y el beat dando tips pa' tu ego trip.